llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Opa, gente, saludos, muy buenas. Esto es Rock a todo trapo desde Irola Irratia. Esto es 8 de noviembre. Bueno, aquí estamos después del pasado programa, que ya comprobasteis que fue de mucho hablar, porque tuvimos a dos grupos invitados, dos entrevistas y un programa de 2 horas y media, con mucha charla. Hoy estoy solito, pero bien acompañado de buen rock and roll. Como casi siempre, con novedades, con adelantos. Entre ellos, vamos a escuchar algún temita del primer disco, Por fin ya en la calle, de Tony Metralla y los Antibalas. Tenemos el nuevo trabajo, el tercer disco de Tipa Rackers, escucharemos unas cuantas. Hay por ahí algún que otro adelanto. Y algo que tenemos pendiente casi desde que empezó la temporada a principios de septiembre, que es presentar el nuevo disco, el segundo disco de la banda de Barcelona, de Pink Elephants. También le daremos cancha a los Pink Elephants. Y bueno, para empezar el programa de hoy, vamos a escuchar y a recuperar el sonido de una banda canadiense de punk rock and roll, que son The Black Hallows. Esto es de su segundo disco, que se publicó en 2001, titulado The Violent Years. Vamos a escuchar una cosita que se titula No Tomorrow Girls, de Black Hallows. Rock a todo trapo. Debería sonar, pero bueno, como parece que últimamente empezamos con problemillas, pues vamos a darle tiempo. En este, ahí está. Yeah. Así sonaban The Black Hallows desde Canadá, esta banda que dejó pues como 3 o 4 LPs editados y que bueno, quién sabe si un día de estos se vuelven a poner en acción, en funcionamiento. Bueno, quizás en un momento dado estén dando algún concierto de estos ahora que las bandas se reúnen y tal, y dan algunos bolos y tal, pero bueno, en cualquier caso, digamos que el periodo de actividad de Black Hallows fue entre los años 93 y 2008, ¿eh? Y bueno, de hecho su último disco, titulado We Are Not Alone, se publicó en 2008, y el primero en 1999. 4 LPs publicados por esta banda canadiense que de vez en cuando merece la pena rescatar. Vale, pues bueno, vamos con algo novedoso. Bueno, vamos, más novedoso imposible porque acaba de hacerse público. Se trata de un tema, avance de lo que va a ser el próximo trabajo de Inox, de esta banda donostierra en la que lleva las riendas, digamos, Klaus Groten, histórico componente de la banda Vómito, y con esta nueva aventura en la que ha puesto todo de su parte y todo al 100%, que son Inox, con un disco ya grabado que presentamos por aquí en su día y tal, el Jeremy. Y esto próximo va a ser un single, un 7 pulgadas. Me imagino que llevará, no sé si van a ser 2 temas, 3, o bueno. En cualquier caso, ya hay un tema de adelanto que se titula Ministro, así ese va a ser el título del single, para un sello que me parece que es de reciente creación, que es Malicia Records, y Ministro es lo que va a sonar a continuación como avance de este nuevo single del grupo donostiarra Inox. Ministro, ¿te crees tan listo? Un hombre justo, temeroso de Dios, ministro, ¿te crees tan listo? Demócrata, patriota, ciudadano ejemplar, ministro. Recojo a tu mujer al salir de Pilates, después de echar un polvo me pide que te mate, ministro. Me encuentro con tu hija ya de madrugada, me da a probar su coca pura colombiana. Me dice que te odia, que eres asfixiante, con delirios de grandeza, un gusano repugnante. Me acerca hasta mi casa, en tu limusina, no quiere despedirse sin tragarse mi semilla. Soy un enfermo mental, un peligro social, me quieres enterrar, pero voy a eyacular mi veneno en tu sistema. Soy un enfermo mental, un peligro social, y no voy a parar hasta verte de rodillas suplicando por tu vida. Ministro, ¿te crees tan listo? Defensor de la vida, la decencia y la moral, ministro, ¿te crees tan listo? No más libertinaje y ahora todos a rezar de rodillas con fervor, arrepentidos ante Dios. Soy un enfermo mental, un peligro social, estoy sin bautizar y no voy a comulgar con tus hostias de fascista. Soy un enfermo mental, un peligro social, pero tendré piedad y llegaba la ocasión, te daré mi extremunción. Ministro, ya tienes sitio junto a Dios. Ministro, ya tienes sitio junto a Dios. Ministro, ministro, ministro. Soy un enfermo mental, un peligro social, me quieres enterrar, pero voy a eyacular mi veneno en tu sistema. Soy un enfermo mental, un peligro social. Cuando me quieras abortar será tarde y no podrás suplicarme por tu vida. Ministro, ministro, ministro, ya tienes sitio junto a Dios. Ya tienes sitio junto a Dios. Ya tienes sitio junto a Dios. Ya tienes sitio junto a Dios. Ya tienes sitio junto a Dios. Ya tienes sitio junto a Dios. Bueno, bueno, pues muy buen tema este ministro, este avance de ese single de 7 pulgadas, nuevo trabajo de Inox, la banda de Klaus, que hasta ahora ha estado volcado también con Vómito, hasta que recientemente han grabado su último y póstumo disco en directo, disco DVD y demás, y me parece que a partir de ahora ya se va a centrar exclusivamente, salvo alguna cosita puntual, en esta nueva banda que ya se estrenaba con Jeremy y que ahora nos presenta este ministro. Hay videoclip del tema y no sé, estaba pensando si esto puede ser incluso una canción que traiga cola y cierta polémica entre ya sabemos quién, ¿no? Porque va dirigida a quién va dirigida, está el videoclip por ahí, pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas y no me extrañaría que pudiera traer algún problemilla, esperemos que no. Libertad de expresión ante todo. Bien. Bueno, más cosas muy nuevas, más adelantos, más bandas que se reactivan, digamos. En este caso, desde Madrid, Rojo Omega. Que, bueno, no sé si decir que se fueron en algún momento, no creo que se hayan ido en ningún momento, simplemente pues que es una banda que se toma las cosas a su... con su tranquilidad y tal, y a su ritmo, quiero decir. Y bueno, en breves creo que van a lanzar un EP. Que creo que, a ver, estaba por aquí, tenía yo por aquí el título. Un EP que se va a llamar La Serpiente. Y bueno, pues hay también un temita, digamos, de avance, de adelanto. Se titula La Noche del Cazador. Y suena así, lo nuevo de Rojo Omega. Eres un animal que no puede parar, siempre quiere. Pues sí, señor. Ahí teníais ese nuevo temita que irá en el próximo EP de la banda madrileña Rojo Omega, que además hace poquito estuvieron como grupo invitado en Madrid tocando con Super Suckers. Vale, aquí seguimos en Rock a todo trapo en este 8 de noviembre desde Irola Irratia y bueno, vamos a recuperar ahora a una banda catalana, creo que estos eran de Girona, puede ser, no recuerdo muy bien, Roxila, que bueno, también dejaron algún que otro disco bastante interesante. Y vamos a escuchar esto, es de un disco del 2004, que ahora mismo no sabría si decir si era su tercer trabajo, su segundo o tercer disco, un álbum titulado Gotta Keep On Moving, y esto que vamos a escuchar se titula Pigs in the Morning. Roxila. Bueno, pues sí, Roxila, recuperando un tema de su disco del 2004, y resulta que Roxila sigue en activo, porque acabo de echarle una ojeada a su página, y resulta que, fijaros lo que son las cosas, ni siquiera sabía que acaban de sacar recientemente un nuevo trabajo, que se titula The Animal in Me, y nada, creo que es su sexto disco. O sea que vamos a investigar un poquito acerca de esto. Y bueno, me imagino que tarde o temprano podremos escuchar este disco, pues eso, generosamente, y presentarlo un poquito como debe ser, ¿no? Pues nada, contentos de que la banda siga en activo. Y bueno, de hecho han presentado el disco en directo y tal, y tienen conciertos a la vista, así que nada, ya iremos comentando más novedades acerca de Roxila y este nuevo disco de esta banda de hard rock and roll de Girona. Vale, bueno, el pasado sábado en nuestro anterior programa tuvimos dos grupos invitados, entre ellos a Nuevo Orden Mundial, banda madrileña de punk rock que venían a tocar y de hecho tocaron, claro, está en Algorta, en Urrats Taberna. Y bueno, estuvimos viendo el concierto y tal. La verdad es que nos quedó un sabor, digamos, agridulce, porque el concierto no fue todo lo bueno que podría haber sido, y más que nada por una serie de problemas técnicos que, bueno, deslucieron un poquito, pues eso, el concierto y la actuación de Nuevo Orden Mundial. Así que habrá que esperar una mejor ocasión. Bueno, la banda puso toda la carne en el asador, lo único, pues eso, que como os comentaba, esos problemas que hubo y tal, pues hicieron del concierto pues una cosa un poco rara, ¿no? Que no hubo mucho ritmo, ni lo que debe ser un concierto de punk rock, digamos. Pero bueno, la banda, como os decía, lo intentaron y estuvieron tocando sus temas con mayor o menor, digamos, con mayor o menor dificultad con los medios, pero bueno, ahí estuvieron. Y esperaremos mejores ocasiones. De momento podemos escuchar, además de los cuatro temas que ya hemos venido presentando en el programa, de ese EP, primer EP de Nuevo Orden Mundial, pues tenemos el resto de canciones que grabaron en la misma sesión, digamos. Ya nos comentaron en la entrevista que llegaron a grabar 13 canciones, 4 son las que se han publicado y editado en el 7 pulgadas EP, y el resto pues han tenido el detallazo de pasárnoslas y las iremos escuchando poco a poco en próximos programas. Hoy vamos con esto que se titula Sexo, Punk Rock y Descontrol. Aquí están Nuevo Orden Mundial. Bueno, ahí está el nuevo orden mundial, una de esas canciones que de momento están inéditas y que me imagino que tarde o temprano verán la luz en algún disquito grande o pequeño. Vamos a escuchar una más, venga, ya que estamos después de este sexo punk rock y descontrol, que desde luego tiene vocación de himno de estos de corear con el puño en alto, pues vamos con Mañana Dios Dirá. Tita. Mañana Dios dirá. Mañana Dios dirá. No lo pienso hacer más. Bueno, pues estos que acaban de sonar después de Nuevo Orden Mundial eran Futuro Terror, una banda que ya hace poquito presentábamos por aquí desde Valencia con un primer LP y bueno, pues un grupo que nos ha gustado bastante. Hemos escuchado este tema titulado Sensación, ¿no? Si no recuerdo mal, de este Qué Sensación de Futuro Terror, su primer LP. Y bueno, vamos ahora con Tipa Rackers, vamos con los Tipa que bueno, que tenemos realmente ganas de presentar estos temas que veníamos esperando. Bueno, ya hemos puesto algún tema de avance de los que ellos iban colgando y tal, y ya tenemos el disco completo con 9 canciones. El disco que también está a la venta y distribuido principalmente por Barakaldo, de momento, supongo que en breve pues estará en más sitios de la margen izquierda y demás, Bilbao y tal. Y bueno, un CD con 9 canciones, que bueno, a mí me está enganchando y bueno, de hecho ya me tiene enganchadito. Y si los discos, los dos anteriores discos de Tipa Rackers eran estupendos, pues este es tan bueno o mejor, diría yo, que sus anteriores dos trabajos. Este muy fuerte, con 9 temas propios. Y bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Porque canciones que habíamos escuchado porque habían sido adelanto, JJ Jiménez, dedicada al solitario, ya la habíamos oído. Sangre y Mierda, dedicada a los toreros, también la habíamos oído. Creo que también habíamos oído Encapsulado. Y bueno, vamos a ir con esto que se titula Crimen Organizado, que es un tema que ya nos hemos quedado con él desde hace mucho tiempo, que lo vienen tocando en directo y que nos encanta. Crimen Organizado, lo nuevo de Tipa Rackers, es muy fuerte. Dabuti, Tipa Rackers. Aquí les tenemos con muy fuerte su nuevo disco. Y bueno, me imagino que en cosa de pues un sábado de estos, en breve, cuando estén disponibles y puedan y les apetezca acercarse, pues les tendremos por aquí para contarnos cómo ha sido, cómo se ha generado este nuevo disco de los Tipa, con 9 canciones. De momento creo que es el disco más largo que han editado, ¿no? Porque sus anteriores trabajos no sé si andaban por las 7 canciones, 6-7 temas. Bueno, detallitos al margen. Crimen Organizado acabamos de escuchar y ahora vamos con esto que se titula Gama Alta. Ha cambiado el cuero por el Sky. Le ha puesto un volante tipo Rally Car. Suyo con su coche, alta fidelidad. Le he puesto más patios que por festival. Chico gama alta, chico gama alta. Ay, ahí está el chico gama alta de Tibarrackers en su nuevo disco, muy fuerte. Y vamos con otro temita, vamos a escuchar Mundo Raro, otra de mis favoritas del disco. Bueno, la verdad es que todos los temas me encantan, pero esta también, de los temas que no había escuchado, los tenía más despistados, porque bueno, han venido tocando ya en directo. Pues quizás este tema no me había quedado tanto, y Mundo Raro. Vamos con Enemigos Todos, el tema que abre este muy fuerte de Tibarrackers. Ataque, aguanta la tontería. Bueno, pues lo dicho, nuevo trabajo de Tiparrackers, su tercer disco desde Bilbao, Baracaldo y bueno, desde no les vamos a poner localización porque realmente cuando vengan aquí se lo preguntamos si quieren, pero bueno, también Baracaldo es una ciudad realmente importante para Tiparrackers. Y bueno, lo dicho, a ver si en breve les tenemos por aquí para presentarnos el disco. Hemos escuchado 4 temas de este álbum muy fuerte, de este CD. Bueno, algo clásico. ¿Qué no quiere sonar? ¿Será porque es tan clásico que...? ¡Carne pa' la picadora! Ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis pellas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Y dame superviviente y meterse algo decente. Vida de superviviente. La rueda sigue y se acabó la juventud. Ahora me pongo con metadona y cuando puedo que hay. Eres muy libre si quieres confiar. Solo un amigo te puede traicionar. Tan culpable de mi ruina es la sociedad, que cuanto mejor estoy se acaba el material. Bueno, no necesita presentación casi este carne para la picadora. 1996, cuando se publicó este discazo de La Polla, antes La Polla Records, y para mí, pues posiblemente su mejor disco, incluso por encima de sus primerísimos álbumes históricos como Salve y demás, y Revolución y tal y cual, yo creo que este discazo es de lo más redondo y más completo que ha firmado Evaristo y compañía, Carne para la Picadora. Vale, vamos con esa novedad, como os decía, que teníamos pendiente de presentar, es el caso de este segundo disco largo de la banda de Barcelona, The Pink Elephants, disco que lleva por título Wasted Youth y que trae 11 temitas, pues eso, en la onda de punk rock and roll y que bueno, que es un gran disco que ya teníamos ganas de catar y de presentar aquí, y es lo que vamos a hacer. Escucharemos unas cuantas canciones de este Wasted Youth de Pink Elephants, de este cuarteto que viene funcionando, bueno, pues su primer trabajo, que fue un EP, creo, se publicó en 2009, 100% Rock and Roll Liquor. Luego en 2011 vendría su primer disco largo, We Hate You, y ahora este Wasted Youth, pues recientemente editado, bueno, a principios de septiembre o así, creo que salía a la luz y que se abre con esto que se titula Circling the Drain. Row, row your boat, gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. Oh, I wish it was just some petty dream. Row, row, row, and don't let go. And slips out, my boy. Ahí está el tema que abre el nuevo disco, el segundo trabajo largo de The Pink Elephants desde Barcelona, este Wasted Youth. Esto que suena por aquí, High School. That señor. Buen sonido, sonidazo, ¿eh? Para este disco nuevo, segundo disco de The Pink Elephants, que lo han grabado en... Vamos a ver, que lo tenía por aquí, en los estudios de Edgar Beltry, que nos suena porque creo que también fue productor del disco, del último disco de... A ver, que se me va la olla. De los... No me acuerdo. Se me ha ido totalmente. Me acordaré. Bueno, en cualquier caso, que han hecho un notable esfuerzo para sacar un buen trabajo en cuanto a sonido y demás. De los Tachycardic Sinners, ya me vino. Los Tachycardic Sinners también se pusieron en manos de Edgar Beltry en la Atlántica Studios de Barcelona para grabar su disco. Y bueno, y eso, que The Pink Elephants han hecho más de lo mismo, y además el disco está mezclado pues por un músico de, bueno, bastante importante dentro del tema del punk rock y tal, como es Stephen Egerton, de los Descendents y de alguna banda más como All. Y bueno, pues lo que os decía, que han querido, pues eso, sacar un disco con un sonidazo, y creo que lo han conseguido. La edición del CD corre a cargo del sello Picnic Records, que también es uno de los sellos que más está moviendo y que está haciendo mucho por el punk rock desde Barcelona. Y nada, 11 canciones. Y esto que tenemos sonando de fondo se titula Empty Houses in Detroit y suena así. Shoot it, save the lost and found. Bueno, sin duda esto que acaba de sonar, este Empty Houses in Detroit, creo que es uno de los temas más destacados del disco, y ahora sonando de Antisocial Network, de Pink Elephants, desde su nuevo disco, su segundo trabajo, Wasted Youth. Es que es una gozada escuchar el disco aquí por cascos, que tiene, la verdad es que un sonido potente, limpio, vamos, y contundente. Vale, vamos a ir con algún temilla más. Por cierto, también lo que es la edición del CD con su librillo, las letras y demás, es pues bastante presentable y bastante chulo. O sea que además me imagino que el disco se vende a un precio más que razonable, y bueno, a través de Picnic Records lo podéis conseguir. Bueno, la banda también a vuestra disposición para lo que queráis, desde su página web, www.pinkelephants.es. Tienen su página de Facebook, tienen su página de Bandcamp. En definitiva, no será por poneroslo fácil para escucharles y para disfrutar de este Wasted Youth, nuevo trabajo, que sería el segundo disco largo de la banda de Barcelona, del cuarteto de Pink Elephants. Vamos a escuchar ahora un temita que se titula, lo tenía por aquí, que se titula Officer Down, y que suena así. Happen to Bueno, pues seguimos, algún temita más vamos a escuchar, aunque sea ya de Pink Elephants, una última canción. Que bueno, escuchábamos al principio del programa a The Black Hallows, y bueno, pues me imagino que The Pink Elephants conocerán de sobra The Black Hallows, y creo que tienen muchas cosas en común, ¿no? Por poner un ejemplo de a lo que pueden sonar o de tal, aunque bueno, ya sabemos que hay un montón de bandas y que lo ha habido a lo largo de los años haciendo este punk rock and roll y tal, ¿no? Vale, vamos a escuchar para acabar un temita que se titula Born Again, y ahí lo tenéis. Vale, bueno, pues hasta ahí este estreno que hemos hecho en Rock a Todo Trapo del disco de The Pink Elephants, que ya era hora. Y bueno, pues eso, esperemos, me imagino que la banda tendrá en mente presentarlo ahí a donde puedan llegar y tal, con su directo, y a ver si les podemos ver por aquí, por nuestra zona. Estaría bien. Vale, pues vamos a seguir, que como os comentaba al iniciar el programa, también podemos poner algún temita del disco Ya en la calle. Pues vamos, esto sí que es reciente porque ha salido ayer, ayer o antes de ayer, está ya en circulación el primer trabajo de Tony Metralla y los Antibalas, primer trabajo largo, y en este caso largo porque trae hasta 18 temas. La verdad es que no me esperaba yo ese volumen de canciones en este CD, y bueno, pues podemos escuchar algún temita y tal, y ya haremos una presentación también, digamos, a lo grande. Esperemos que venga por aquí la banda y poder charlar con ellos largo y tendido de lo que ha sido este tiempo que ha transcurrido desde que Tony Metralla se pusieron a manos a la obra, porque la verdad es que el disco se ha hecho un poquito de esperar, pero bueno, ellos se lo han ido llevando bien y desde luego han tocado un montón. Han tocado bastante, creo yo, y desde luego con muchas ganas de, pues eso, de disfrutar y de llevarnos estos temas, muchos de ellos versiones adaptadas y tal, y de disfrutar. Además, vamos a comentar en breve los conciertos que tienen a la vista para este mes de noviembre, que lo tienen bastante movidito, y bueno, vamos a ir en primer lugar a escuchar algo de este disco de debut, de Tony Metralla y los Antibalas, de este cuarteto, y vamos a empezar con esto que se titula Patrulla Venganza. ¡Llévale! no es ninguna novedad. Sabes que ha llegado la hora de actuar. No buscar la solución, hay que poner la corrección y sacrificarlo todo, caiga quien caiga. Basta de llorar de una forma absurda y de suplicar bolsas de basura. Que esto podía acabar así. Desde pequeño fuiste un ser bastante feliz. Todo fluía tranquilo a tu alrededor. La maquinaria expulsó putrefacción. Nunca pensaste que esto podía acabar así. La tuya venganza es tu forma de vivir. Tú cálzate tus botas negras y sal a la calle a buscar venganza. Ahí está, Patrulla Venganza, Tony Metralla y los Antibalas, ya en la calle, su primer disco, que no tiene título, parece ser, pero bueno. Y que me parece que también está en un CD Digipack, de estos muy guapamente presentado y tal, con un guapo diseño, demás. Y nada, pues 18 temazos han incluido. Vamos a, bueno, comentaros, hoy mismo, 8 de noviembre, concierto en el Gasteche de Ortuella, ahí estarán junto a Puta Casca. Para el próximo fin de semana, el sábado 15 de noviembre, estarán en la Plaza de Usansolo, en un festi donde participan más grupos, como Materia Gris, y también están Chocorrac, creo que se llama el otro banda, que hace versiones y tal de punk, y los propios Tony Metralla y los Antibalas. Eso será a partir de las 7:30, porque luego... ya en bien entrada la noche habrá verbena, o sea, lo que nos hace pensar que será fiestas en Usansolo. Más cositas que tienen a la vista, pues luego tienen el 22 de noviembre, al fin de semana siguiente, también sábado, están en el Centro Social Ocupado Las Vías, en Villarcayo, en una fiesta aniversario del programa de nuestros compañeros Pégale al Ruido, de Radio Espinosa. Y ahí estarán dos tenores Def, pues eso, gente de Def con dos, estarán Drinking Park y los propios Tony Metralla y los Antibalas presentando el disco. Y después de todo esto habrá pinchada también a los platos con Olachi y con Mr. Hell, también miembro de Tony Metralla y los Antibalas. Más todavía para noviembre, ya cerrando el mes, casi el 28 de noviembre, estarán en la sala Rockstar de Bilbo, en Gran Vía, junto a las Shakespeare's y Penadas por la Ley. Pues un poquito sirve de presentación de los tres discos de las tres bandas, tanto de Tony Metralla, de Penadas y de las Shakespeare's. Entradas anticipadas a 5 euros, 7 en taquilla y nada, pues a partir también tempranito de las 7:30, una cosa así, en la Rockstar de Bilbao. O sea, conciertos ya para presentar el flamante primer disco de Tony Metralla y los Antibalas. Cohete Cósmico, chicos. volviendo a mi casa, retornando al hogar. El cuerpo destrozado, el cerebro maltratado. La noche lluviosa, la luna negra. En medio de un charco, aquella fiera. Una especie de ser que temblaba y me miraba. Yo lo adopté, se vino conmigo. Nunca tuve mucho ojo eligiendo los amigos. Aquella bella bestia debía de ser algún engendro de Lucifer. No sé por qué, pero el destino quiso cruzarlo en mi camino. Cohete cósmico, mi gato es. Cohete cósmico, mi gato es. Cohete cósmico, mi gato es. Y cuando llega la noche, él me calienta los pies. Sospechar que se orina en las esquinas. Me ha tirado la tele, he empezado a leer. Este animalito sabe hacerse querer. Porque cohete cósmico es más anarquista que tú. Más anarquista que tú. Cohete cósmico mi gato es. Cohete cósmico mi gato es. Cohete cósmico mi gato es. Y cuando llega la noche, él me calienta los pies. Cohete cósmico, mi gato es. Cohete cósmico, mi gato es. Cohete cósmico, mi gato es. Y cuando llega la noche, yo me largo a beber. Pues sí, señor. Ahí estaban. El cohete cósmico de Tony Metralla y los antibalas. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Vamos a ir despidiendo el programa. ¿Con qué? Pues estaba pensando en poner algo de los propios Tony Metralla, pero bueno, ya vamos a dejar la ocasión para presentar el disco a lo grande cuando se tercie, que espero que sea pronto. Y nada, nos vamos a ir con un temita de Mentes, de la banda, creo que eran de Murcia, que dejaron este disco del año 1997, se titula Coma, y nos vamos a ir con esto que se titula... Vamos a ver cómo me mola. Hasta el próximo programa. Roca todo trapo. Y como os decía, Dementes, cómo me mola. ¡Ur! ¡Cómo me mola! Que nadie te va a escuchar. Y tienes derecho a pelear si tienes seguridad social. Como me mola esta ciudad. Como me mola este país. Como me mola este gobierno. Yo quiero ser como sus dueños. Tienes derecho. Puedes hacerlo. Tienes derecho. Puedes hacerlo. Ay, ay, ay, ay, ay. Defenderte siempre que seas culpable. Tienes derecho.